Bueno, no, lo que le quería contar, sí. Ustedes ya saben, pero contarles a los oyentes y a las oyentes, que estamos armando la programación para el 2017, que en marzo hacemos un gran lanzamiento, fines de febrero, principios de marzo, se lanza la programación 2017 de la radio, que es una programación súper potente, como ya nos tiene acostumbrada, ¿no? La gente que hace la programación de la radio en general. Ustedes saben que a la mañana tenemos como cosas fijas, pero a la tarde las organizaciones, distintos compañeros que están interesados en distintas temáticas van haciendo sus programas, ¿no? Programas musicales, informativos, que son muy importantes para que hacen a Radio Encuentro. Así que estamos recibiendo todas las propuestas. Ya quedan poquitos espacios sin cubrir y creemos que es muy importante para Viedma la programación de la radio, porque es la única radio, es la radio que tiene más programas, que tiene más diversidad y pluralidad en esos programas, en temáticas, que tiene mucha participación de jóvenes. ¿Qué radio es? Es Radio Encuentro. No estamos para la chacota. Porque viste que receta raro hablar también de uno mismo, pero es verdad. Hay que hablar, pero es verdad, está perfecto. Y además reconozcamos que bueno, hay poca gente que ustedes saben, y los quienes vienen a la radio saben de qué lado estamos nosotros trabajando, ¿no? O las temáticas que a las que le damos más importancia, los derechos que defendemos, las cuestiones que bueno, que nos importan y que creemos que hay que informar y estar atentos y estar juntos en esto, ¿no? Articular, encontrarnos. Así que bueno, hay de todo, ¿eh? En la programación. Temáticas de salud, temáticas culturales, vinculadas con organizaciones de defensa de los derechos humanos, organizaciones estudiantiles, las universidades, también, folclore. Tenemos la cuestión de género, la cuestión de la tierra, la cuestión ambiental. Así que bueno, gente nueva también y algunos que ya vienen trabajando con nosotros hace muchos años, ¿no? Atenti, hay renovación, sí, es cierto, hay gente nueva y hay, de hecho, ya hay corrimiento de horario. Se está escuchando el avance de Movida por Dos, que va de 3 a 5, y ahí tendremos también otros programas que se van sumando de 5 a 6 en la tarde de la radio, tarde noche también. Y también compartimos programas de radios amigas, como por ejemplo Caja Negra, que son programateando, ¿no? Que también viene del Bolsón, la gente de 33 de Mayo, que es el programa que hace el colectivo Al Margen de Bariloche, de Simú, que lo hace la gente del colectivo La Vaca de Buenos Aires. Son todos compañeros que trabajan también en defensa de la democratización de la comunicación, la defensa de muchos derechos. Nos sentimos hermanados en eso y estamos con ellos también en la programación. Obviamente Tulio también, que ya lo estamos escuchando. Tulio ya se está anunciando todo. Atenti, aquellos que por ahí quieren hacer algún programa musical, solamente musical, porque es lo que estamos buscando, acérquense, hay un horario disponible, dos horarios disponibles de 21 a 22 horas, así que acérquense en la propuesta. Por ejemplo, sos amante del tango, claro. Y dices, che, a Radio Encuentro le falta tango. Claro. Bueno, vengale. O sos amante de folclore. Yo que el de Rolly está buenísimo, pero falta el folclore de Facafrune, ¿viste? Que está claro. ¿Viste? Larralde. También traí tu propuesta. O entusiastas de la música latinoamericana, por ejemplo. También. Que sabe todo, que se conoce toda la historia, claro. Y el presente de la música latinoamericana. Bueno, vení porque estaría bueno que compartas lo que sabes, la música que tenés, la que buscás, en un espacio de la radio, ¿no? Está posible de hacer, y bueno, acá vamos a otorgar todas las herramientas, nuestras capacidades también para poder hacerlo, así que acércate acá a la radio, UM133. Programas, obviamente si tenés alguna otra propuesta también traela. Se cierra ahora, ya tenemos el 94% de la programación cerrada. Queda un 6% que depende de vos. Buena. Muy bien.